Viernes 25 de noviembre, para estudiar y meditar. De tapa a tapa, la Biblia está llena de maravillosas palabras de esperanza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, verso 20. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, 12. Por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Génesis capítulo 9, verso 16. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Salmo 103. Estos textos son sólo unos pocos de los que nos revelan en la palabra cómo es nuestro Dios y qué nos ofrece. ¿Qué razones habría para tener alguna esperanza si no fuera por lo que se nos reveló en la Biblia? Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué otros textos bíblicos nos hablan de esperanza? ¿Cuáles son importantes para ti y por qué? 2. De todas las doctrinas específicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿cuáles encuentras especialmente esperanzadoras? 3. En medio de las pruebas personales y a veces tragedias y dificultades de la vida, ¿de qué forma podemos aprender a regocijarnos en la esperanza que se nos presenta en la Biblia? ¿Por qué es tan fácil desanimarnos por todo lo que nos sucede y lo que ocurre en este mundo, aun cuando la Biblia revela tanta esperanza? ¿Qué podemos hacer, en un nivel práctico, para mantener siempre esta esperanza ante nosotros y regocijarnos por ella? 4. Hable con Dios de esperanza, de fe y gratitud. Esté siempre alegre y con esperanza en Cristo. Adiéstrese para alabarlo. Esto es un gran remedio para las enfermedades del cuerpo y del alma. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 509. ¿Por qué la alabanza es tan importante para mantener nuestra esperanza en el Señor? Nuestraesperanza.cl